Ya estamos comunicados con el intendente Esteban Echeverría y el presidente del PJ bonaerense, Fernando Grey. Buenos días, Grey, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Y sí, yo comparto la misma preocupación del tema del escrutinio, el escrutinio provisorio. Nosotros venimos denunciando a Smartmatic, esta empresa que de los 5 continentes fue denunciada en 4, fue denunciada en todos lados. Y la verdad que nosotros hemos pedido tener acceso a determinada información que no tenemos, como los códigos fuentes del software. Pedimos que haya una mayor presencia y control nuestro. En el último muestreo que hicieron, la última prueba que hicieron, únicamente se monitorearon 31 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y es un software fácilmente manipulable, muy vulnerable, y que realmente no nos da ninguna confianza a los partidos políticos. Fíjense que en 36 años de democracia es la primera vez que el Partido Justicialista orgánicamente hace una presentación por el escrutinio provisorio. Nosotros nunca lo hicimos, nos ha tocado ser oficialismo, ser oposición, hemos ganado, hemos perdido elecciones, cuando las hemos perdido hemos aceptado esos resultados, pero en esta oportunidad tenemos suma desconfianza en el gobierno, por supuesto, en esta empresa y en todo este mecanismo que están armando para tratar de manipularnos los resultados el día de la elección. Por eso nuestra preocupación es importante, hicimos una nueva presentación y vamos a seguir con este tema porque nos van a querer cambiar y manipular los datos de la elección. ¿Va a haber de parte del Frente de Todos algún conteo paralelo, alguna forma de controlar lo que da Smartmatic? Sí, nosotros tenemos un grupo de técnicos especialistas, de expertos en este tema. Está a cargo la senadora Teresa García, que está trabajando con nuestros fiscales. Ya hemos tenido varias charlas, capacitaciones y demás. Nosotros a nivel local, los municipios, tenemos muy muy afinado el tema de las fiscalizaciones, pero acá no solo pasa por las fiscalizaciones, sino que acá el tema es que nos van a querer cambiar los datos que vamos a tener en formato papel no van a coincidir con los datos del escrutinio electrónico que ellos pretenden hacer. Ahora, bueno, indudablemente nos buscan trampear la elección. En otra oportunidad hemos hablado del tema de los argentinos en el exterior, que van a votar por correspondencia, donde nosotros vamos a tener un escaso nivel de fiscalización de esos sobres y esas personas que supuestamente voten en el exterior. Pero bueno, esto pasa por la debacle económica, social y electoral que tiene este gobierno y que trata de aferrarse a cualquier cosa para ver si retiene el poder. Nosotros seguimos trabajando, estamos recorriendo la provincia, nosotros los intendentes de la provincia de Buenos Aires estamos totalmente alineados con Axel Kicillof, nuestro candidato, está recorriendo todo el conurbano. Hace unos días estuvo nuestro distrito en Esteban Echeverría, charlando con la gente, estuvimos con trabajadoras vecinales, donde charlamos sobre la situación social, después estuvimos con ONGs de nuestro distrito, charlando otro tipo de cuestiones que también nos preocupan, sobre las tarifas, los servicios, la falta de apoyo que tienen el gobierno nacional y provincial para desarrollar determinadas políticas en el territorio. Y estamos trabajando abocados a la campaña y a la gestión, porque al no haber gestión nacional y provincial, Roberto, nosotros nos estamos haciendo cargo de todo. Uno piensa en la posibilidad, Dios no lo permita, de que siga este gobierno, ¿no? Y la verdad que la preocupación ante este grado de degradación es grande, ¿no? A ver, de degradación y de estafa, porque, a ver, acá vino Macri con Vidal nuevamente hace unos días. Bajaron en un helicóptero, estuvieron 15 minutos en una fábrica de una empresa que vino en el año 2008, que es Molinos Ríos de la Plata, del grupo Pérez Compang. Molinos se estableció en el 2008 y tuvo su apogeo en el año 2015. Desde el año 2015 hasta ahora no contrató un solo empleado, nada. Al contrario, se están achicando. Pero bueno, Macri vino a inaugurar algo que estaba inaugurado, bajó un helicóptero con Vidal, hicieron ahí el showcito que hacen para los medios y las redes y qué sé yo, y se fueron. Yo estaba a 5 cuadras con los trabajadores de la línea de colectivos Expreso Lomas 165, que atraviesa gran parte del conurbano bonaerense nuestro, de gente trabajadora que va de nuestro distrito, Lomas, Lanús, hasta Capital Federal, sin funcionar, los trabajadores sin cobrar, 50.000 usuarios de transporte, sin transporte, caminando 10 hasta 15 cuadras para tomarse otro colectivo, y ni siquiera les importó, no les interesó, no preguntaron qué es lo que sucedía, nadie se acercó, con una indiferencia y una insensibilidad total por los trabajadores. Por eso, Este es el gobierno que tenemos. La verdad que nosotros no nos podemos permitir como argentinos 4 años más de mentiras, porque yo acá vino esta vez, pero Macri vino 4 veces acá, me prometió que se iba a abrir un hospital que hicimos nosotros en la gestión anterior, en la gestión de Néstor y de Cristina, y el hospital está cerrado, y se llevan las cosas para otro hospital. La verdad que esto no nos pasó nunca. Nos mintieron, nos dijeron que se iba a abrir el hospital y nos llevan el equipamiento y los muebles que compramos en nuestra gestión para sacarse fotos en otros hospitales. Han realmente devastado el sistema productivo, la cantidad de pymes y empresas que se cierran a diario, nosotros lo vemos en la provincia, y nos duele muchísimo la situación social. Hoy un día de lluvia, de frío, tenemos los equipos trabajando en la calle, anoche estuvieron hasta la madrugada asistiendo a personas en la calle, y eso es muy doloroso, Roberto. Están hablando de la cantidad de asfalto que hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto asfalto hizo ahí? Acá nada, porque lo que hacemos lo hacemos nosotros con recursos propios. Este año estamos haciendo unas carpetas asfálticas nosotros con los recursos de nuestros, de los vecinos de Esteban Echeverría, y lo publicitan como si lo hicieran ellos. Ahora, la discrecionalidad que hay es increíble. Los distintos oficialistas le mandan fondos, los llenan de fondos, pero son ineficaces a la hora de ejecutar esos fondos. Y esto de las rutas y kilómetros de ruta, eso no es verdad. A ver, yo acá tengo la ruta 58 de Canning, que ya lo hemos hablado acá, y la verdad que hasta me da vergüenza todo el tiempo estar hablando de lo mismo. Hace ya va a ser 4 años que están, no pueden terminar 10 kilómetros de ruta en 4 años. Se le va un mandato completo a la gobernadora para terminar 10 kilómetros. Si en 4 años no puede terminar 10 kilómetros, ¿cómo va a transformar la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a ser? Imposible. Entonces esos kilómetros y kilómetros de ruta no sé dónde los ven. La verdad que, bueno, los verá por televisión, porque tampoco está viniendo a la gobernación. Esta gobernadora y sus ministros no van a La Plata, que es la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Están atendiendo en el Ministerio de Transporte, en unas oficinas que tiene en la Avenida Libertador del ex ferrocarril. Con lo cual es gravísimo que ni siquiera vienen a la provincia, no vienen a la sede del gobierno provincial. Digo, toda esta publicidad de hicimos más cloacas, hicimos más asfaltos, ¿la gente lo cree? ¿Por qué piensa que lo dicen si después la gente no lo ve? ¿Qué análisis hace esa estrategia? A ver, porque Roberto, a ver, si te dicen hicimos más cloacas, la gente que tiene cloacas, ¿qué sabe? Los grandes centros urbanos, el que vive en Capital, el que vive en Córdoba, el que vive en Santa Fe, el que vive en Mendoza, ¿qué sabe si en Florencio Varela hicimos cloacas o no hicimos cloacas? Claro. A ver, es inconstatable con la realidad. Ahora, te voy a decir cómo es el tema de las cloacas. Para hacer cloacas, primero hay que hacer unas plantas de tratamiento cloacal monstruosas que te llevan entre 4 y 5 años hacerlo. Eso se hizo en la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Sin plantas, donde tratar el residuo no puedes tener cloacas. Después de esas plantas tenés que hacer unas cañerías inmensas que son las redes primarias. Esas cañerías se hicieron durante el gobierno de Cristina. Después hay que hacer plantas de impulsión que impulsan el residuo cloacal hasta esa planta de tratamiento. Eso se hizo en la gestión anterior. Y después recién venís con el cañito chiquito blanco que pasa por el frente de la casa. Ellos están haciendo un bajo nivel de ejecución, muy bajo nivel de ejecución de redes secundarias, pero para hacer ese bajísimo nivel de ejecución está hecho todo lo demás, que son los fierros, que es la planta, los colectores primarios, los impulsores. Ahí hubo un problema indudable de nuestra gestión, lo digo como autocrítica, de un problema de comunicación, de no haber podido comunicar esas grandes inversiones subterráneas que se hicieron en nuestra provincia. Entonces vienen esto. Mira, ayer estaba viendo, y metete en Facebook porque es información pública, ayer este gobierno tenía en el aire 384 microspots. Microspots, vos vas a Juntos por el Cambio, te metes en Facebook, publicidad, te fijas cuántos spots tienen en el aire, tiene 384 microspots. Con lo cual, esto es toda una gran mentira, segmentado en 384 lugares, diciéndoles hicimos tal cosa, hicimos lo otro, claro. Los enunciados generales, que la verdad lo que buscan es manipular a la opinión pública. Así es. Fernando Grey, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias, Roberto, a vos y a tu equipo. Muchas gracias. Chao. Muy amable.